Estamos en el módulo 6, que este módulo trata de eliminar el exceso de bacterias del sobrecrecimiento bacteriano. Estos son todos los temas que vamos a tratar en este módulo. Primero, el tratamiento con antibióticos, cuáles son los más efectivos. Esta parte va a ser una parte bastante corta, pero yo creo que un poco reveladora. Luego, hablaremos de los antibióticos a base de hierbas. También, como no, los antibióticos a base de fármacos. Luego, de la dieta elemental. Y también, como no, de los efectos secundarios de los antibióticos, ya sea los herbáceos o a base de fármacos. Y el famoso, conocido die-off, que es la reacción de inflamación que se da cuando se toman los antibióticos a veces. Luego, el esquema, la estrategia en general, ¿no? La visión amplia, qué antibióticos utilizar en cada tipo de sobrecrecimiento bacteriano, cada tipo de SIBO. Y luego, lo más importante también, quizás, qué esperar del tratamiento, qué expectativas tenemos del tratamiento. ¿Esperamos que de un solo plumazo se alivien todas las molestias con un ciclo de antibióticos? No necesariamente. En cuanto al tratamiento con antibióticos, ¿cuáles son más efectivos? Lo típico, la disyuntiva. ¿Los antibióticos a base de herbáceos o los que son a base de fármacos? ¿Cuáles son los más efectivos? A ver, decirte que en realidad son más o menos igual de efectivos. Según puedes ver incluso en este estudio que se hizo ya hace varios años, lo que hicieron en este estudio fue un estudio multicéntrico, se cogieron más de 50 pacientes, uno de ellos, uno de los centros de la Universidad de Johns Hopkins, muy conocida, y lo hicieron comparar, ¿no?, la eficacia de las terapias herbáceas y compararlo con la rifaximina. Y se vio que realmente era más o menos equivalente. Ahora, ¿qué pasa? Que realmente esto es un estudio y ha sido corroborado por otros estudios posteriores y sobre todo por la experiencia de muchas personas que se dedican a esto. Sobre todo personas que se dedican en la medicina naturopática, no tanto en la medicina occidental típica, porque claro, la mayoría de personas que se dedican a la medicina occidental no utilizan estos antibióticos herbáceos. Yo me dedico a ello, trabajo en un hospital público, pero sí utilizo también los antibióticos herbáceos. Entonces, en base a la experiencia que está recordada de muchas de estas personas que se dedican a la medicina naturopática, que utilizan ambos tipos de antibióticos herbáceos y los antibióticos a base de fármacos, se ha visto que también tienen una eficacia bastante equivalente, bastante similar. El problema es que en el SIBO se ha visto que no siempre todos los tratamientos son efectivos para todas las personas. Y ese es el problema, que no sabemos cuál será el más efectivo para ti. Esto es como cuando alguien quiere bajar de peso. Quizá para una persona es más efectivo tomar solo frutas y verduras, para otra persona quizás es un poco más efectivo una dieta cetogénica sin nada de carbohidratos o una dieta baja en grasas. Y lo mismo pasa con el ejercicio. Para una persona quizás será más efectivo hacer running, para otra persona será más efectivo hacer ejercicio un poco de fuerza, y ejercicio de alta intensidad. Depende de cada persona cuál va a ser el más efectivo para ella. Y pasa lo mismo en el SIBO. No necesariamente todos los antibióticos, los herbáceos y los de base fármacos, de los que hablaremos, son totalmente efectivos al 100% en todas las personas. Lamentablemente se encuentra que en algunas personas no funciona un antibiótico de herbáceo y se tiene que rotar a otro. Lo mismo pasa con un antibiótico de base fármaco. Entonces, eso es algo que no lo podemos adivinar, pero lo que sí podemos hacer, como hablaremos a priori luego en los otros vídeos, es, de acuerdo a los antecedentes, los tipos de suplementos herbáceos o medicamentos o antibióticos que haya utilizado una persona antes, sí podemos intuir o quizá ver quizá qué antibiótico no utilizar y en todo caso probarlo. La mayor diferencia entre los antibióticos herbáceos o lo que son a base de fármacos o la dieta alimentaria es el tiempo que hay que tomarlos. Por ejemplo, los antibióticos herbáceos, un ciclo normal, como vemos más adelante en otro vídeo, se considera de 4 semanas. Los antibióticos a base de fármacos se toman por 2 semanas. ¿Por qué? Porque es un poco más concentrado por la industria farmacéutica. Y la dieta alimentaria se suele hacer por 2 semanas, pero a veces puede prolongarse 3 semanas. Otra diferencia menor que hay es que los herbáceos, como su nombre lo dice, a base de plantas son más naturales. Y a veces suelen tener menos efectos negativos que los fármacos.